Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos educación y redención. Les leo el texto que nos acompaña y que fue el centro de nuestro estudio de la semana. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hemos estado estudiando la relación que existe entre dos palabras que en realidad son sinónimos: educación y redención. La comprensión de esta relación va a ayudar en gran medida a que yo coopere con Dios en esta tarea de redimirnos. ¿Qué es redimir? Bueno, es un término que en nuestro repaso general del día de mañana vamos a compartir con ustedes. Pero hoy quisiera hacer la conexión entre estas dos palabras. ¿Cómo entenderlo? El estado original del ser humano era perfecto. Salomón dice, Dios hizo al hombre perfecto, pero él se pervirtió con todas sus complicaciones. Todo esfuerzo de la mente de Adán y Eva cuando fueron creados era hacia la santidad. Les brotaba santidad, pureza. La fuente de esos pensamientos estaba totalmente pura, no se había contaminado. Así que ese era el estado original. Otra cosa del estado original era la eternidad. Eran eternos porque Dios les derivaba esa eternidad. Comer del árbol de la vida, del fruto y de sus hojas, como dice Apocalipsis 22, le daba la sanidad, es decir, que podían vivir eternamente. También tenían un conocimiento por expandirse que era nuevo para sus vidas, pero que tenían una memoria fotográfica, una visión telescópica, una visión microscópica. Oye, el dechado de virtudes. Y podían vivir en un equilibrio con la naturaleza, entre ellos mismos, en sus relaciones interpersonales y con Dios. Bueno, todo este cuadro excelso y maravilloso que les he dibujado se perdió, fue lo que perdimos. Entonces, con la entrada del pecado, todo en el ser humano se deterioró, se dañó. Perdimos la eternidad y ahora nos tenemos que morir. Perdimos nuestra salud. Nos hemos enemistado unos con otros. Me he peleado con Dios. No estoy en paz con la naturaleza. La dañamos, la talamos, la destruimos. Y peor, nuestra condición pecaminosa nos deteriora cada vez más. El ser humano ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios o al amor de Dios, tal como dice el libro de Romanos capítulo número 8. Entonces Dios dice, necesito un plan para recuperarlos. Ese plan se llama plan de salvación o plan de redención. Y ese objetivo a través del cual va el plan se llama un proceso de educación. Yo lo llamaría reeducación, es decir, volver al ser humano a su estado original. Ustedes saben bien que cuando uno aprende algo mal, es muy complicado volverlo a aprender a hacer bien. Es decir, que es más fácil aprender que desaprender. En ese proceso estamos, en ese asunto estamos inmersos. Entonces Dios dice, oye, yo necesito un proceso para que ustedes puedan vivir conmigo, volver a estar juntos, que Él nos pueda abrazar y que tengamos un mundo completamente en paz y tranquilo. Eso está por suceder. Está sucediendo ese proceso a través de el acercamiento que tienes con Dios. Buscar a Dios todos los días es elemental y clave para la redención. En el repaso de 20 minutos que tendremos el día de mañana, vamos a aclarar todos estos términos y colocaremos ejemplos de la relación entre educación y redención. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.